하고 시즌2도 이루어. Hola, buenas tardes. Hoy otra vez estamos en la Radio Carbó 7.22. Yo soy Cami P y hoy estamos en nuestro cuarto programa, hecho con mucho amor y esfuerzo para ustedes. Hola, mi nombre es Marco y hoy les voy a decir las noticias de la semana.